Arratsaldeon, buenas tardes a todos y a todas las oyentes de Berriozar Irratia en el último programa de esta temporada de Mundo COCEC. Último martes de este caluroso junio que nos acompaña y nada, como os comentaba, despedimos aquí con estas dos horas de música la temporada de este año y ya lo dejaremos hasta octubre del que viene, bueno, de la temporada que viene. Además de que hace mucho calor en la calle, pues en el estudio yo creo que hace aún más. Entonces hablaremos poco, pero sí que hemos preparado una serie de canciones que han ido sonando durante estos 30 y pico programas que hemos estado y otros que podían haber sonado, pero que bueno, que no han sonado y van a hacerlo hoy. También lo harán en tiempos pretéritos. Así que hoy cambiamos un poco la forma del programa y solo lo vamos a dedicar a canciones. Lo vamos a empezar con un cantante que se llama Soel López y la canción Todo lo que merezcas. Que la vida te dé todo lo que merezcas, que recojas un día lo que sembraste ayer, y al menos por un instante se haga justicia en el mundo. Que comprendas ahora lo que nunca quisiste entender y que te falte el aire y que te ahogue el silencio y llores todos los días como me hiciste llorar. La vida te dé lo que puedas aguantar y que comprendas ahora que siempre devuelve el golpe el mar y sientas que te han usado y sufras sin remedio. Que te ahogue el silencio

Pues era Adam Cohen con este We Come Home, que lo hemos escuchado en esta temporada alguna vez, tanto en su versión, que es esta, la original, como en la versión de Amenar. Bueno, pues seguimos con más música, por supuesto. Es la música que nos acompañará en bastantes partes del verano, la música festiva, la música de gaita. Y una canción que ha sonado, sonó la semana pasada y que ha sonado muchísimo, es la que no más nos ha gustado de esta temporada, ya os lo comentaba, es la de Chase Lo con The Wii. Oh, chica now the cook and a luma. Ni muri bana nu a can to be. They do put it the cake in the color. Academia de la Lengua, quiero escribirte una carta, porque no encuentro en los libros, para mi suerte, palabras. Ya no sé qué hacer los viernes, si ver versión española, sin ti es como hablarle al aire, como barrer sin escoba. Yo que soñé con ser libre, en la cresta de la ola, me siento como una nube que va por el cielo sola, navegando por la calle sin rumbo, busco la llave de los palacios. La pancarta de mi patria es el mundo, es sin tu arte un trapo sucio. Thank you. las vibraciones del suelo, las motos de las aceras, las noticias de la 4, todo a tu olor me recuerda. Espero que me perdone si la música se enfada. Ella tiene muchos novios, yo solo tengo tu espalda. Yo que soñé con ser humo espeso de las tabernas, me siento como una radio que no tiene quien la encienda. Navegando por la calle sin rumbo, busco la llave de los palacios. La pancarta de mi patria es el mundo, es sin tu arte un trapo sucio. Navegando por la calle sin rumbo, busco la llave de los palacios. La pancarta de mi patria es el mundo, es sin tu arte un trapo sucio. Corazón salvaje como el sol, siempre quedará tu corazón salvaje. Corazón salvaje por la calle, yo me quedo con tu corazón salvaje. Corazón salvaje como el sol, siempre quedará tu Pues ahí sonaba el corazón salvaje del Cifu y seguimos con más canciones. Of that whole day spent at the mall is maybe a part of you you didn't know you were clinging to, as if that's where the secret had taken its hold most of all. Like a feather that finds its invisible path as it falls. Just beneath the surface there's a where he will stay kept.

forta tempesta d'abril. Un oasi amarg pels teus enemics. Ets la forta tempesta d'abril, el sol que esclata les flors. Un oasi amarg pels teus enemics. L'espurna que brilla la nit. Pues ahí estaba Il Diluvi con el tema Y tú sols tú, y a continuación el dúo, porque creo que es un dúo que se llaman Fishside Kid y el tema Wolf.

kaletan tximua errege, Indiako kaletan tximua errege, nahikoa tximu dira erregeak ere, nahikoa tximu dira erregeak ere. Aintzinako Grezian zerria gurtzen zen, aintzinako Grezian zerria gurtzen zen, orain gurtzen dituzte gizendu daitezen, orain gurtzen dituzte gizendu daitezen. Marzialetan, tigrea da gorena arte marzialetan, aurrean jartzen bada ez hasi horretan, aurrean jartzen bada ez hasi horretan, dinamen sakratua omen da balea, dinamen sakratua omen da balea, orduan zerrotera anarrantzalea, orduan zerrotera anarrantzalea. Animaliscoa, que es el tema que acabamos de escuchar del último trabajo de Kepa Junquera con Sorguiñac, y seguimos con el grupo Tic Tarac en Chun. Gandorra makaldu, lentzira unorain irau. Orain goaz mantxoago, lehen baino ziurrago, kalparundin bihotzera, lehen goa geran azgera. Kauldu, diz dira ilundu, lehen zira unorain irau. We'll be right back. bada entzun, gazte guri entzun, lehen ziraun orain irau. We'll be right back. desde Colombia la Sonora Carruseles con este Que me entierren con rumba, y nos vamos de allí, de Colombia, hasta República Dominicana. De ahí es Juan Luis Guerra. Quiero amarte con pasión y brincar de flor en flor y en un trébol darte amor, cariño, y arroparte bajo el sol con hojitas de un limón y estrujar tu corazón al mío. ¡Ay! Una higuera quiero ser para regarte la piel, un espejo de algodón, florido, un kilómetro de mar, ay, un pellejo de acordeón para entonar una canción contigo. Hazme un invierno de papel donde tirite mi querer, tráeme una agüita de ilusión para mojar la savia de este amor. Que mira qué bonito va, qué bonito es. República Dominicana, nos vamos a México, que también hemos estado muchos días con música de México aquí en esta temporada que hoy despedimos en Mundo Kozek, en Berrezar y Ratia. Pues bueno, vamos a México de la mano de dos grupos. Uno es el de Laura Rebolloso y la Ensemble Marinero, que interpretan el tema La Morena, y después, a continuación, sonará Son de Madera, y el tema Los Juiles. Ellos hacen lo que se llama son jarocho. Thank you. canto el pescador le reza a la luna del verano y a la luna del verano. Cuando el pescador le reza, cuando el pescador le reza a la luna del verano y a la luna del verano. Cuando el pescador le reza, salen los indios diciendo vuelvan los tiempos lejanos, vuelvan los tiempos lejanos. Con su violín de la barba blanca me dijo así: y esos cuiles no son para mí, son para mi china que lo va a freír. Pues hemos cambiado otra vez de música, de ritmos, de esto ya más bailable, y seguimos con Walter Martin. И мы приглашаем на площадку участников четвертого захода, номера 29. Пара номер Θα διώσει χέρια μια ανάσα σαν δροσέρι χαρά. Βγήκαν έλα ζάχαρη και μέντα και γλυκόφιλη. Άνθησε στην αυλή μου γαρδένια φούλη και για σέμι. Με αρώμα από Ελλάδα και Ανατολή. Εμείς οι δυο καρδούλα μου είμαστε ταιριαστοί. Με αρώμα από Ελλάδα, Βαλκάνη. Thank you.

Las nubes nos esperan. La hermosa voz de Natalia Lafourcade con el tema Vámonos Negrito. Y escuchamos ahora a un grupo que nunca nos cansa, la Trova Kung Fu. Listening a song, as easy as a cry, as easy as a word, to sing it all time in front of each word, to hear it so clear in temptation to fall. All he says, be rebel before the start, be rebel without yourself. Perdut per la C-17. Blanket. Querer te quiero aquí, te quiero aquí conmigo. Porque te quiero aquí. Pues ahí estaba Soleá Morente con esta nochecita sanjuanera y ya casi llegando al final del programa. Pero bueno, hay aún espacio para alguna otra canción. You had my heart and we'll never be a world apart. Or maybe in magazines, but you'd still be my star. Baby, cause in the dark you can't see shiny cars, and that's when you need me there. With you I always share. Because when the sun shines, we will shine together. I told you I'll be here forever, that I'll always be your friend. Could know that we'll stick it out till the end. When the war has took its part, when the world has dealt its cards, if the hand is hard, together we'll mend your heart. Because when the sun shines, we'll shine together. I told you I'll be here forever, that I'll always be your friend. Good enough that we'll stick it out till the end. Now that's waiting more than ever, all that we still have each other. You can stand under my umbrella. You can stand under my stand, you can stand, you can stand, you can stand. We'll be right back. Bueno, y así finalizamos el programa de hoy aquí en Berriozar Irratia, Mundo Kozek. También finalizamos la temporada, esta que nos ha llevado desde octubre hasta junio. Y nada, que paséis buen verano y que nos vemos o nos oímos a la vuelta. Agur y buen verano. ¶¶